últimas actividades del máximo dirigente Kim Jong-un fueron publicadas del día 5 al 10 en varios países. La noticia de su visita de trabajo a la planta de hongos de Pyongyang fue transmitida por la TAS, la revista digital Remchichi, las páginas web Reschi.ru, Rambrel.ru y la televisión de internet Mir 24 de Rusia, la Kyodo de Japón, el Taikungbao de Hong Kong, la televisión satelital Fenghong y la red Hwanchu de China, y los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático. En Nepal, el periódico Arpan y las páginas web de la Sociedad de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y la Asociación de Amistad con Corea informaron de la noticia de su visita de orientación al Museo de la Revolución Coreana reconstruida. Y el sitio web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el Noticias de Visita de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania insertaron la noticia de que él dirigió sobre el terreno la competencia de tanquistas del Ejército Popular de Corea 2017. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.